Tengo una idea original en la cabeza. Tal vez si fuera más feliz no estaría en descenso. La vida es corta. Necesito sacarle provecho. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Soy un cliché viviente. Si dejara de posponer las cosas sería más feliz. Debería correr de nuevo 8 kilómetros diarios, pero en serio, necesito cambiar mi vida. Tengo que enamorarme. Necesito una novia. Necesito leer más, mejorar yo mismo. ¿Qué tal si aprendo un idioma? O si toco un instrumento. Sería maravilloso, ser realista, confiado. No es lo que atrae a las mujeres. ¿Por qué fui hecho para sentir que debo disculparme por existir? Tal vez es la química de mi cerebro. Eso debe ser, mala química. Todos mis problemas y ansiedad se reducen a un desequilibrio químico o alguna sinapsis faltante. Necesito conseguir ayuda. Pero seguiría siendo feo. Nada cambiará eso. En un día perfecto esto habría terminado. El viento invoca nimbos en los momentos más claros. Quiero imaginar colores que no veo en este gris invierno. Ilusiones surcan un cielo que no alcanzo. Cargando mi desventaja, el valor es sentimental, las horas me faltan. Lejos de ser grácil, nunca ha sido fácil. Todas las promesas que me prestan dicen frágil. Las fuerzas del cambio me han arrastrado. Hoy miro hacia atrás y me siento extraño. Adiós pasado, aunque no existes. Siempre dejas presentes las cicatrices, futuro en suspenso. Protagonistas gritan en silencio. Lloran por dentro en el destierro, en esta obra. Esta oda a la ironía llamada vida. Sobran dudas, falta saliva. Construye este laberinto para olvidarme de toda suerte. Hasta que el cuerpo olvide a la mente y se vaya a otras tierras. Donde mi tiempo pertenece a los que quiero de verdad y sin fronteras. Buscando pasos verdes, no concibo que cuando pierdes ganas sí, cuando ganas pierdes. O la fe del que le apuesta al 13. Y que en terrenos infértiles amistades siguen creciendo fuertes. Adversidades educan mentes. Buscar independencia depende de qué. Depende. Genios en mi era ignoran por vivir conformes. Hombres esclavizan hombres dentro de uniformes. Forman clones, patrones empañan la lente. Al grado de que demasiado nunca es suficiente. Doy un paso por cada respiro, con la certeza de que el peor error es darse por vencido. Aves de mal agüero indican gloria. Llegará la lluvia, lavar pecados, sembré victoria. La frente en alto, el viento en contra. Busco la verdad en donde quiera que se esconda. La vida es corta, sé de buena fuente que no es un factor la cantidad de huesos que se rompan. Olvida la norma, ante la tempestad, mensajes vuelan en las ondas sonoras. Dosis perfecta, espíritu y materia en poesía sincera. El sudor se recompensa en la frente del que se esfuerza. Seguir el sueño con los pies pegados en la tierra es la manera. Los veo en la meta. No se puede tener un protagonista sin deseo. No tiene ningún sentido. Ningún maldito sentido. ¿Sí? Y si un escritor intenta crear una historia donde no pasa mucho, donde las personas no cambian, no tienen epifanías, ellos luchan y están frustrados y nada se resuelve. Igual que el mundo real. ¿El mundo real? ¿No pasa nada en el mundo? ¿Está usted completamente demente? Todos los días muere gente. Hay genocidio, guerra, corrupción. Cada maldito día en alguna parte del mundo alguien sacrifica su vida para salvar a alguien más. Cada maldito día alguien en algún lugar toma la decisión consciente de destruir a alguien más. Las personas encuentran amor, otros lo pierden. Alguien tiene hambre. Otro más traiciona a su mejor amigo por una mujer. Si no haya eso en su estúpida vida, entonces, mi amigo, usted no sabe nada de la vida. ¿Y por qué diablos desperdicia mis 2 preciosas horas con su película? ¡No necesito eso! Ok, gracias.